que estoy prendido ya en mi amor por ti. Las noches quiero despertar y abrazarte en soledad. Ay, es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz. Y bajo las tinieblas de mi soledad no puedo calmar en mí esta sensación. Las noches quiero despertar y abrazarte en soledad. Ay, es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz. Quiero despertar y abrazarte en soledad.